Amigos, lo nuevo de Gladys Rodríguez. Después de mucho tiempo, regresé a tu barrio y al pasar por tu casa vi una Gladys fiesta. Rodríguez y sus amigos. Bola Gata, Caricia, Granizo Rojo, Adrián. En la ventana yo derramé muchas lágrimas de amor por ti. En la ventana yo derramé. Amigos, lo nuevo de Gladys Rodríguez. ¡Pedilo ya!